Este taller fue presentado por vuestro servidor, Norberto Liernur. Si desea pedir un juego del taller completo, el mismo solo tiene un costo nominal para cubrir el costo de los materiales y envío. No está permitida su venta. Me gustaría escuchar de usted, por si tiene algún comentario o pregunta. Hágalo escribiendo a mi correo electrónico nliernur, nliernur@gmail.com. El objetivo de este taller es capacitarlo para que muchos más reconozcan a Jesús como su Salvador personal y esperamos que su venida sea muy pronta. La paz de Dios y las bendiciones sobreabunde en cada uno de sus hijos. ¿Quiere sin costo una copia de la hoja de ejercicios? Escriba a nliernur@gmail.com. Estamos llegando a la última parte, la última presentación de este taller. Y se ha titulado, se titula Los amigos del novio. ¿Saben ustedes que Juan el Bautista fue un hombre ungido desde el vientre de su madre con una gran misión y ministerio? El precursor responsable de preparar el camino del Señor reveló grandes secretos que se aplican a todo siervo del Señor. Uno de ellos fue cuando dijo, yo soy una voz que clama en el desierto, Juan 1:23. Notemos claramente que no dijo que era la palabra, sino simplemente la voz. La voz no da vida, la da la palabra que es Jesús, y todo colaborador no es sino la voz que manifiesta esa palabra. Lo que convierte los corazones y cambia el mundo no es la voz, sino la palabra, que es viva y eficaz en sí misma. Si entendemos esto, caeremos en cuenta que somos necesarios para que la palabra llegue al oído, pero al mismo tiempo tomaremos nuestro lugar subordinado a la palabra. Sin embargo, el secreto más grande está acuñado en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 25 al 30. Y nos dice la palabra de Dios, se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues donde Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos se van a él. Y Juan respondió, nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, a el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es, pues, mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo. Recordemos un poco la situación histórica. Juan era la estrella principal en el escenario religioso de Israel. Todo mundo y desde los lugares más remotos acudían a él. Su crédito era reconocido aún en Jerusalén, capital teocrática de Israel. Hasta los soldados y autoridades religiosas bajaban al Jordán para ser bautizados por él. Sin embargo, un día, de la forma más imprevista y relampagueante, su figura se eclipsó. De pronto apareció en el firmamento el sol luminoso que lo relegó a un papel secundario. Jesús, que había sido bautizado por él y que lógicamente le debía estar sometido, acaparó la atención y todo el mundo se centró en el predicador de la alegre Galilea, olvidándose del ermitaño Juan Bautista. El golpe psicológico fue tan duro para los seguidores de Bautista que, no soportando el fracaso, vinieron algunos de los pocos discípulos que le quedaban con una queja lastimera. Maestro, Aquel a quien tú bautizaste, ahora está él bautizando y toda la gente se va con él. Ya no vienen atrás de nosotros ni están con nuestro grupo. Las grandes multitudes que bajaban desde Jerusalén y toda Judea para escucharte nos han abandonado. Parece que estamos perdiendo popularidad y se nos está yendo la clientela. Los discípulos subrayaban, tú lo bautizaste, como queriendo dar a entender que Jesús le debía todo su resplandor a Juan, que lo había bautizado. Con esa última observación, manifestaban que no era justo que uno era menos que él, ahora que fuera más importante que su maestro, cuando contestó con una figura que en aquel tiempo todo mundo podía entender. Yo soy simplemente el amigo del novio, y mi alegría radica en ver cumplida mi misión. No sé si ustedes saben, pero ser amigo del novio es algo que hoy en día ya no entendemos, porque los matrimonios se realizan de manera muy diferente a los de aquel tiempo. Hace 2000 años, la tradición para casarse llevaba un rito muy riguroso, avalado por la costumbre. Uno de los deberes más importantes para un padre hebreo era casar a su hijo. Para esto escogía al siervo de mayor confianza de su casa y le confiaba la delicada tarea de buscarle una novia a su hijo. Esto cambiaba toda la vida del siervo. Este acto llegaba a obtener el título de amigo del novio. Su responsabilidad era buscar y encontrar una novia para el hijo de su amo. De ese día en adelante, ya no trabajaba en labores domésticas o rurales. Su único trabajo era conseguir la mejor joven del país o incluso del extranjero para el heredero que había llegado a la edad de los desposorios. A partir de ese día, él era desposorio de la herencia del hijo. Y si éste era único, entonces se convertía en el administrador general de toda la hacienda familiar. Su labor era tan importante como delicada, pues tenía primero que encontrar la joven adecuada, después enamorarla de alguien a quien ella no conocía, no había fotografías ni cartas de amor, y luego llevarla hasta la casa o el país donde residía el hijo. Por tanto, el amigo del novio debía ser muy creativo y hábil para enamorar a la novia. Obviamente, el padre no seleccionaba como amigo del novio a cualquiera, sino al siervo de mayor confianza y más cualidades. Pues bien, cuando parecía que Juan estaba fracasando y que su popularidad estaba en el crepúsculo, fue cuando precisamente aclaró enfáticamente que él no era el novio, el Mesías, que merecía la novia, Israel, sino simplemente el amigo del novio. Los discípulos de Juan sentían celos, porque su maestro ya no era el foco de atención de Israel y otro le estaba robando la cámara. Juan, por el contrario, respondió que esa era precisamente su alegría, que al suceder así las cosas era porque precisamente él había cumplido su misión, llevar la novia al novio. Por tanto, había llegado el tiempo de que él disminuyera y el novio apareciera cada vez más. Con esta figura se describe de una manera perfecta cuál es la misión del predicador y de todo colaborador en la viña del Señor. Ser amigo del novio y su alegría radica en enamorar a la novia, aunque se tenga que pagar el precio de tocar un instrumento secundario en la orquesta de la salvación. Para entender mejor esto, vamos a recurrir al capítulo 24 del libro de Génesis, que debe ser nuestro continuo volver a la fuente, a la primera motivación que nos sedujo y nos hizo colocar al Señor sobre todas las cosas. De vez en cuando se debe volver a leer este capítulo, a fin de reencontrar el primer amor que se ha desgastado con el paso de los años. En fin, es un capítulo clave para todo predicador. Jacob tuvo una tremenda experiencia de Dios en Betel, que selló su vida y dejó una marca indeleble en su historia, la visión de la, correcto, muy bien, de la escalera. Para conmemorar este hecho tan extraordinario que definió su vocación, puso allí una piedra. Entonces derramó aceite. El aceite caía sobre la piedra que había descansado. Y allí construyó un altar para recordar su cambio de vida y de nombre. Ahora, después de 20 años, cuando pasó de nuevo por ese lugar, fue a buscar la piedra y allí oró diciendo: Señor, yo pasé aquí con solo mi bastón y ahora tú me traes de regreso. Nuestro texto de Génesis 24 es como esa piedra a la que debemos volver continuamente para renovar nuestras ideales. Es muy posible que con el correr de los años nos volvamos rutinarios en nuestro trabajo, que nos enfriemos en nuestro fervor, que nos desanimemos por los fracasos o incluso que nos ensoberbezcamos por el triunfo y los reconocimientos que hayamos alcanzado. Es entonces tiempo de volver a la piedra de este texto para refrescarnos y reorientarnos en nuestra labor apostólica. Veamos el texto mismo, que aunque es un poco largo, está lleno de colorido y no hay un solo detalle digno de suprimirse. Abraham era ya un viejo entrado en años, y Yahvé había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al siervo más viejo de su casa y mayordomo de todas sus cosas: Ven. Pon tu mano debajo de mi muslo, que voy a juramentarte por Yahvé, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos con las que vivo, sino que irás a mi tierra y a mi patria a tomar mujer para mi hijo Isaac. Abraham ya era viejo. Su esposa Sarai ya había muerto. Sabiendo que sus días estaban contados, llamó a su siervo de más confianza, llamado Eliezer, para encomendarle la misión de encontrarle una novia para su hijo Isaac. Abraham no escogió a cualquier siervo, sino al de más confianza, porque todo su futuro dependía de la fidelidad de este siervo. La primera cosa que tuvo que hacer fue tomar un juramento, porque se trata de un compromiso muy serio y trascendente. Los israelitas usaban símbolos físicos para expresar la gravedad de un compromiso. Esto era para testificar que se trataba de un asunto entre hombres. Por una parte, Eliezer debía conseguir una novia para Isaac, el unigénito de Abraham, pero por otra, se convertía en administrador general de todos los bienes de la casa de su amo y del futuro heredero. Sin embargo, estaba comprometido a no buscar futura esposa entre las mujeres cananeas que servían a otros dioses, sino regresar a Nabor, donde debía hacer un largo viaje al ambiente donde Abraham había salido 40 años antes. Tomó el siervo 10 camellos, de los de su señor y de las cosas mejores de su señor, y se puso en marcha hacia Aram, hacia la ciudad de Nabor. Como preparativo del viaje, Eliezer tomó lo mejor de la casa de su señor, lo empaquetó y lo montó en 10 camellos, brazaletes y anillos de oro, pendientes de plata y adornos de marfil, finos brocados, mantas de seda, jarrones de fino alabastro pulido y todo lo que pudiera impresionar a una doncella. Con este valioso cargamento, la caravana emprendió el largo viaje, con el propósito de no regresar hasta haber conseguido la mejor de las jóvenes para Isaac, que vivía apesadumbrado por la reciente muerte de su madre. Después de varios días de camino por el árido desierto, cuando ya los camellos habían agotado su reserva de agua. Llegó a las afueras de la ciudad, donde había un pozo a donde las jóvenes y doncellas salían a buscar agua todas las tardes. Eliezer dobló sus rodillas para orar. Yahvé, Dios de mi señor Abraham, dame suerte hoy y haz favor a mi señor Abraham. Voy a quedarme parado junto a la fuente mientras las hijas de los ciudadanos salen a sacar agua. Ahora bien, la muchacha a quien yo diga, inclina por favor tu cántaro para que yo beba, y ella responda, bebe, y también voy a abrevar tus camellos. Esa será la que tienes designada para tu siervo Isaac, y por ello conoceré que haces favor a mi señor. Génesis 24. Reconoció que para una labor semejante necesitaba la ayuda de lo alto. Lo primero que el predicador debe reconocer es que para cumplir la misión que le ha sido confiada requiere de la asistencia divina. La respuesta de Dios fue conforme a su oración, porque ante todo él estaba interesado en el feliz término de la misión. Llegó una jovencita que, aunque estaba completamente cubierta de la cabeza a los pies, se podía descubrir su gracia y belleza. La doncella ofreció agua a él y a sus camellos, tal y como él había solicitado. Y apresuradamente, dice Génesis 24:20, vació su cántaro en el abrevadero y corriendo otra vez al pozo sacó agua para todos los camellos. Sacar agua desde lo profundo del pozo para la decena de insaciables camellos requería no solo de tiempo, sino de fuerza y perseverancia. Ordinariamente cada camello bebe aproximadamente entre 40 y 50 litros de agua, por lo que estamos hablando de por lo menos 400 litros. Su oración había sido escuchada cabalmente. Había encontrado la señal que buscaba. Ahora venía el delicado trabajo de enamorarla. El rito fue muy pausado, sin prisas, con el arte de quien pule una piedra preciosa. En cuanto los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un anillo de oro de medio siclo de peso que colocó en la nariz de la joven y un par de brazaletes de 10 siclos de oro en sus brazos. A la luz del crepúsculo, extendió su valiosa carga para buscar la más fina de las telas y regalársela a la doncella. Añadió un brocado, un espejo de plata y todo cuanto una mujer pudiera haber soñado. La joven no podía creer lo que sus ojos contemplaban. Al verla tan sorprendida, Eliezer comentó que eso apenas era una pequeña muestra de lo mucho que había en la casa de su amo, que eso no era nada en comparación con lo mucho que había dejado en las arcas de la hacienda, que lo mejor y más grande no lo había podido traer. «¿Qué es lo mejor de la casa de tu amo?», preguntó la curiosa joven. Eliezer había logrado que la joven preguntara lo que él quería. Entonces, con los ojos elevados al cielo y con palabras nostálgicas, contestó, «Sin duda que el hijo de mi señor es tan maravilloso, bueno, varonil, rico y generoso». Se lo pintó de tal manera que Rebeca se quedó soñando cómo podría ser ese heredero si su siervo era tan magnánimo. Eliezer entonces dejó caer la semilla del amor en el corazón de la joven, que era como tierra húmeda y abonada. Y él está buscando con quién compartir su amor, su herencia y su vida. La mujer, la joven, corrió a anunciar a casa de su madre todas estas cosas. Ella regresó corriendo a su casa, dice Génesis 24, portando toda la riqueza que Eliezer le había obsequiado. Eliezer, que ya había recibido la señal del cielo, no se preocupó cuando la vio partir. Él bien sabía que estaba flechada y tarde o temprano regresaría. Él estaba seguro de que ya la había enamorado y se sentó junto al brocal del pozo a esperar pacientemente que aquella semilla se convirtiera en planta, aparecieran las flores del enamoramiento y luego se diera el fruto del amor. Nos dice Génesis 24, 29 al 30, tenía Rebeca un hermano llamado Labán, que en cuanto vio el anillo y los brazaletes en las manos o en los brazos de su hermana, corrió donde el hombre, afuera, a la fuente. Labán, hermana de Rebeca, al verla tan refulgente con tanto oro, preguntó lo sucedido, a lo cual ella respondió: esto no es nada, me lo dio un peregrino que trae una caravana de camellos llenos de tesoros. Lo encontré en el pozo y me dio simplemente esto, pero tiene mucho más. Y en la casa de su amo hay todavía más. Esto no es nada. Y una sonrisa y un suspiro le hicieron callar para no revelar el secreto de su corazón. Labán, fiel a la tradicional hospitalidad oriental y no sin interés material, regresó corriendo al pozo a buscarlo. El Eliezer, que ya sabía que iba a regresar, estaba allí sentado, tranquilo, y Labán lo invitó a hospedarse en casa. El hombre, dice Génesis 24, 35 y 36, entró en la casa, y Labán se preparó los camellos, le dio paja, le dio forraje al hombre y a sus acompañantes agua para lavarse los pies. Después le sirvió de comer, pero el otro dijo: no comeré hasta no haber dicho lo que tengo que decir. A lo que respondió Labán: habla. Y dijo: yo soy siervo de Abraham, bendecido por mi Señor, que se ha hecho rico, pues Dios le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y esclavas, camellos y asnos. Y Sara, la mujer de mi señor, envejecida ya, dio a luz un hijo a mi señor, que le ha ido y tiene todo lo que posee. Ya en la mesa, Eliezer continuó hablando de las cualidades del heredero. Muy bien. Trabajador, honrado, serio, no anda con otras mujeres, es rico, muy rico. Es tan maravilloso que nadie podría encontrar mejor esposo en el mundo entero. La mujer que se case con él será feliz por toda la vida. Los ojos de Rebeca brillaban y su corazón se sobresaltaba cada vez que el siervo pronunciaba el nombre de Isaac. Le compartió la oración que había hecho a Yahvé al llegar al pozo y cómo había llegado Rebeca y dio de beber a él y a sus camellos tal como lo había pedido. Entonces le pregunté, dice Génesis 24, 47 al 51, ¿de quién es hija usted? Y ella contestó: soy hija de Betuel y mis abuelos son Nacor y Milca. Así que puse el anillo en su nariz y las pulseras en sus muñecas. Después me incliné hasta el suelo y adoré al Señor. Alabé al Señor, Dios de mi amo Abraham, porque me había guiado directamente a la sobrina de mi amo para que ella sea la esposa de su hijo. Así que dígame, ¿quieren o no mostrar amor inagotable y fidelidad a mi amo? Por favor, respóndeme, sí o no, y de esa manera sabré qué hacer después. Entonces Betuel y Labán respondieron: es evidente que el Señor te trajo hasta aquí, así que no hay nada que podamos decir. Aquí está Rebeca, tómala y vete. Eficazmente que ella sea la esposa del hijo de tu amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Al día siguiente, Labán ansiaba regresar, pero los padres de la joven querían retenerla todavía algún tiempo con ellos. Para resolver, no sé, el problema, recurrieron a Rebeca y le preguntaron. Génesis 24:58. ¿Qué? ¿Te vas con este hombre? Me voy, contestó ella. Antes de que terminara la pregunta, ella había respondido que sí. No se hizo del rogar. Ya hasta sus cosas tenía arregladas para el viaje. Estaba ya completamente enamorada del novio. Habría que pagar el precio de dejar familia, patria y todo para poder llegar al novio, pero ella lo aceptó con gusto porque iba al encuentro de la felicidad. Y nos dice Génesis 24:61, levantándose Rebeca con sus doncellas y montadas en los camellos, siguieron al hombre. El siervo tomó a Rebeca y se fue. Mientras recorrían el camino de regreso, Eliezer pensaba que había cumplido la primera parte de su compromiso. Había logrado enamorar a la novia y llevarla al novio. Ahora le restaba una segunda tarea. No menos difícil, enamorar al novio de la candidata que él había seleccionado. Nos dice Génesis 24:63, entretanto, Isaac había venido del pozo de Lahai y Roy, pues habitaba en el país de Negev. Una tarde había salido Isaac de paseo por el campo, cuando he aquí que al alzar la vista vio que venían unos camellos. Cuando ya estaban cerca de la casa, Isaac levantó los ojos y distinguió la caravana. Su corazón presintió que estaba delante de una sorpresa y se adelantó apresuradamente para acudir al encuentro de la caravana. Inmediatamente Rebeca, adivinando que se trataba del heredero, se cubrió el rostro, que se había sonrojado como un volcán a punto de explotar. Eliezer detuvo la caravana. Se apeó de su camello y él solo fue al encuentro de Isaac. Y nos dice en Génesis 24:66, el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. En la soledad del paraje y en voz baja, para no perturbar el silencio del desierto, le dijo al oído, la conseguí tal y como a ti te gusta. Si supieras lo que te traigo, mucho mejor de lo imaginado. En cuanto le hablé de ti y le propuse casarse contigo, ella aceptó. La traigo loca por ti. Ni te imaginas lo que hay detrás de ese velo. Es la criatura más bella y hermosa que puedas haber soñado. Estoy seguro de que serás el hombre más feliz del mundo, pues no hay otra como ella en toda la tierra. Las palabras de Eliezer eran rayos fulminantes, y cada frase era una flecha incendiaria que inflamaba el corazón del joven. Cuando el siervo se dio cuenta de que las palabras ya sobraban, guardó silencio. Y dice Génesis 24:67, Isaac introdujo a Rebeca en la tienda. Tomó a Rebeca, que pasó a ser su mujer, y él la amó. Así se consoló Isaac por la pérdida de su madre. Eliezer había cumplido su misión, había respondido a la confianza de su amo, había cumplido su juramento. El mensaje es tan claro que tal vez los comentarios sobren. Nos vamos a atrever a incursionar por el camino de lo evidente. Nosotros, evangelizadores, pastores, como todos los que tienen el ministerio de la palabra, somos el amigo del novio. Por eso Dios ha depositado en nuestro equipaje un sinnúmero de riquezas y dones. Es preciso primero considerar que las riquezas no son nuestras, sino que nos fueron confiadas para administrarlas por un tiempo. Si nos apropiamos de ellas, sería un robo. todas esas riquezas no son para nosotros, ni mucho menos para con ellas enamorar de nosotros a la novia. Ay de aquel que se aproveche de los dones que han recibido para que la gente los siga a él en vez de Jesús. Ay de aquel que utilice su ministerio y sus títulos para que la gente se fije en él y no en Jesús. Los dones que se nos han confiado tienen una sola finalidad: enamorar a la novia del novio. Mostrar esos dones solo como una pequeña prueba de la inmensa riqueza que hay en la casa de nuestro Dios. Cuando la gente vea lo que nosotros llevamos en nuestro equipaje, le debemos responder que eso apenas es un poquito de lo mucho que hay en la casa de nuestro amo. Que no se centren en nosotros, que no se enamoren de nosotros, sino de nuestro Dios, y quieran ir a su casa para desposarse con él. Con las cosas santas se pueden hacer muchas cosas indebidas. La peor de todas no es beneficiarnos con ellas, sino usarlas para apropiarnos a la novia. Robarle la novia es el peor de todos los pecados. Eliezer pudo huir a un país lejano con todo el cargamento que llevaba. Pero lo peor hubiera sido aprovecharse de esas riquezas para enamorar de él a la novia, engañarla, haciéndole creer que todo eso le pertenecía y robarle el corazón. Esas riquezas no son para enamorar a la gente de nosotros, sino para enamorarla del Señor. ¡Ay de aquel que le robe la novia al novio! La gente no se tiene que enamorar del siervo que jala los camellos, sino del dueño de todas esas riquezas. Si así fuera, tarde o temprano se descubriría el fraude y vendría la decepción. Juan el Bautista, que repetía a Herodes: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano, repite a otros adúlteros: no te es lícito vivir con la novia del novio. No nos es lícito buscar tesoros para nosotros mismos, alabanzas, puestos, privilegios, títulos y beneficios materiales. El ministerio no es una forma de hacer riqueza ni un escalón para lograr posición social. Los amigos del novio están dispuestos a aceptar las incomodidades del viaje, el cansancio del camino, perder horas de sueño y vivir de una manera más modesta con tal de conseguirle novia al novio. Y al mismo tiempo que enamoramos a la novia, la otra parte de nuestra misión no es menos importante. Después de hablarle del novio a la novia, hay que ir a los pies del novio para hablarle de la novia. Ir a Jesús para hablarle de su pueblo. Jesús, te traigo un pueblo maravilloso. Te he conseguido una iglesia que está loca de amor por ti. Está lista para desposarse contigo. Mira, han dejado hasta su patria, su familia y todo cuanto tienen con tal de seguirte y casarse contigo. Son los mejores que se puede encontrar sobre la tierra. El predicador al pueblo le habla de Dios y a Dios le habla del pueblo. A la gente le hablamos de Jesús y a Jesús a solas de su esposa. El predicador gasta la mitad de sus energías hablando de Jesús y la otra mitad hablando con él. El trabajo del amigo del novio es doble: enamorar a la novia y luego al novio. El predicador dice: Señor, acepta a esta novia y dígnate bendecir al pueblo al que le hemos dado tus tesoros. Dígnate a abrazar a la novia que hemos enamorado de ti. Al fin de los tiempos se celebrará la boda del Cordero y la novia tiene que estar engalanada y enamorada. ¡Ay de los amigos del novio! Si viene el novio y la novia no está enamorada, nos va a reclamar: ¿Se te olvidó el juramento que hicimos? Yo te di el don de predicar, el don de presidir y el de gobernar. Cargué tus camellos con dones ¿Y qué has hecho con lo que te confié para que enamoraras a la novia? Tú no enterraste los talentos, sino que lo exhibiste a fin de enamorar a la novia de ti, y me robaste no los dones, sino a la novia. El Padre Celestial nos ha confiado la hermosísima tarea de buscarle novia a su Hijo. Con sus riquezas, estamos capacitados para enamorar personas, familias, iglesias, comunidades, el mundo entero. Por eso cuando alguien nos admire y nos adule, cuando hable de nuestra forma de ser, nuestras cualidades, cuando trate de seguirnos y que darse con nosotros, hay que aprovechar a responderle, esto no es nada. Si supieran todo lo que hay en la casa de mi amo para su novia, yo me traje solamente lo que podía cargar, pero si usted viene conmigo, yo le mostraré tesoros que el ojo humano nunca ha visto. Lo que mi Señor tiene preparado para los que le siguen es infinitamente superior a lo que podemos pensar o soñar. Yo simplemente soy quien jala los camellos. Mi amo es el dueño de todo. Los amigos del novio deben llevar lo mejor que hay en la casa de su padre. No es ir con mediocridades. Nuestro Señor tiene lo mejor de lo mejor. Las riquezas de Dios son para llegar más allá de la mediocridad que hemos mostrado hasta el presente. Tal vez la novia no se enamora, porque existen muchos amigos del novio que han mostrado oropel en vez de oro, el cobre en vez de las perlas preciosas. En vez de demostrar lo mejor de la casa de su Señor, han exhibido sus envidias, sus divisiones y sus celos. Han mostrado su orgullo, sus resentimientos y amarguras, y de esa manera no han podido enamorar a nadie. ¿Por qué llevamos madera corriente si había lingotes de oro? ¿Por qué mostrar divisiones y afán de competencia si en la hacienda del Padre hay unidad y amor? La división de los cristianos y las divisiones internas en nuestra iglesia son un escándalo que el mundo no tolera. Cuando exhibimos nuestras diferencias y nos atacamos los unos a los otros, lo único que logramos es alejar a la gente. Hemos terminado. Hemos terminado ya casi otro año. Jesús, el novio, ya tiene más de 2000 años de estar vivo y dando vida a todos los que creen en su nombre. Él está vivo. Él resucitó para darte vida y vida en abundancia. ¿Cuál será el mejor regalo que podemos ofrecerle todos los que le amamos y todos los que formamos parte de su familia? Cada uno de nosotros que estamos aquí, en este recinto, aprendiendo a hacer el trabajo que se nos ha encomendado de una forma mejor. Sin duda que como amigo del novio estaremos dando lo mejor para que todos procedan al arrepentimiento y la venida de nuestro Señor Jesús sea pronta, para no vivir ya en el medio de un mundo en calamidad, un mundo que se desarma, un mundo que ya no se puede vivir más en él. Por eso, vayamos, porque sabemos que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Gracias, Padre, por permitirnos trabajar juntos. enciende en nuestros corazones el celo por tu palabra y el amor a nuestros hermanos para anunciar tu reino a tiempo y fuera de tiempo, y no solo con palabras, sino con nuestra propia vida. Te pedimos por la unidad del cuerpo de tu Hijo, que se acaben las divisiones y las rivalidades, que ya no nos identifiquemos por Pablo, Apolo o Cefas, sino por ser miembros del cuerpo de tu Hijo, que se acaben las rivalidades entre los diferentes movimientos, para que todos seamos uno en el mundo, que todos puedan conocer la única verdad, el único camino. Queremos hacer únicamente tu voluntad por el llamado que hemos recibido. Gracias por capacitarnos. Gracias por hacernos enteramente tuyos. Gracias por llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por la salvación que tenemos a través de Cristo Jesús. Gracias. Amén. ¿Quieres sin costo una copia de la hoja de ejercicios? Escriba a nleernur@gmail.com. Este taller fue presentado por vuestro servidor, Norberto Liernur. Si desea pedir un juego del taller completo, el mismo solo tiene un costo nominal para cubrir el costo de los materiales y envío. No está permitida su venta. Me gustaría escuchar de usted, por si tiene algún comentario o pregunta. Hágalo escribiendo a mi correo electrónico nliernur, nlierner@gmail.com. El objetivo de este taller es capacitarlo para que muchos más reconozcan a Jesús como su Salvador personal, y esperamos que su venida sea muy pronta. La paz de Dios y las bendiciones sobreabunde en cada uno de sus hijos.